ayuda con esto, Dice. Palma de todos los muchachos que están borrachos. Ahí estamos con algo, como quiere el amigo, A medida que se vaya la noche, vamos a recordar clásicos de aquel primer compacto hasta lo nuevo que quizás está por salir, Hay de todo y para todos, Las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba.